Son los siguientes. Efectivamente, la población inmigrante, por las propias características que tiene en muchos casos, de que no está lo suficientemente documentada ni acreditada su entrada legal en España, pues está viviendo muchas veces en condiciones infrahumanas, cosa que nosotros estamos tratando de abordar. De hecho, ya tengo prácticamente un estudio terminado de todos los asentamientos que hay ahora mismo de infravivienda en Almería, y vamos a ver cómo podemos actuar en consecuencia, ¿no? De otra parte, hombre, de que se están yendo yo no sé, pero todos los días prácticamente hay noticias de pateras que tratan de alcanzar la costa de Almería e integrarse en la sociedad de alguna manera. En principio, sí estoy viendo más asentamientos, ¿eh? Es decir, en algunos casos problemáticos. Es decir, hay por parte de organizaciones sindicales, colectivos, vecinales, etcétera, que están reclamando contra la inseguridad que provocan este tipo de asentamientos, y sobre todo porque también tiene unas implicaciones ambientales desde el punto de vista de la salud, de la higiene, etcétera, que no se puede atender en condiciones que son normales y que corresponden a un país de primer nivel como es España. En ese sentido, pues estamos haciendo, insisto, una primera evaluación de cuál es la situación. Después procederemos a ver cómo abordar este tipo de actuaciones, habida cuenta de que tampoco los servicios sociales de las administraciones públicas, en este caso, no lo digo por echar carga sobre la Junta de Andalucía, porque también tiene sus dificultades, pues se ven desbordados. En cuanto a la atención, por ejemplo, de menores, los centros están bastante colapsados. Memoria fundamental, vamos a ver, fundamentalmente están en las áreas litorales, que es donde las condiciones tanto climáticas como socioeconómicas son las más favorables para este tipo de actividades, para ejercer actividades puntuales y coyunturales. Tengo el estudio completo con las coordenadas de establecimiento, pero de memoria no lo sé. Es decir, le puedo hablar, por ejemplo, de los que están ahora un poquito más en Las Paulas y en el Colegio de Las Paulas, en la zona de Níjar, o los asentamientos de allí, de Tierra de Almería, por la zona del Ejido, o los asentamientos que hay también, en algunos casos, pues son de otros colectivos que están en la zona del Levante almeriense, más en los municipios de Cueva del Almanzor, es decir, pero donde mayor se concentra la población así es en la zona de municipio de Almería, Níjar, El Ejido, La Mojonera, etcétera. Son los lugares normales de asentamiento. No vamos a presentar nada, es un documento interno de estudio. Lo que pasa es que os lo adelanto para que lo sepáis. ¿Y número de asentamiento y cuánto podría haber crecido? Bueno, eso no lo podemos saber porque esto es muy variable. Yo he hecho estimaciones del orden de los... Hay asentamientos con 300 individuos, hay asentamientos con 200 y pico, hay asentamientos con 18, es decir, eso varía.